Boca de Polen, Red de Comunicadores, presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Modifica la temperatura del planeta. En este proceso se generan sequías largas y recurrentes, la desaparición de glaciares, aumentando el nivel del mar, alterando los ecosistemas, contaminando el aire que respiramos, aguas y suelos, desarrollando nuevas enfermedades, reapareciendo enfermedades erradicadas. El cambio climático no es un mito. El primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana. Gracias. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito, mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Buenas tardes, estamos en junio y estamos aquí de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información, y nos acompaña nuestro amigo Luis Alberto López, que aquí también está en la cabina de 99.1. Buenas tardes a todos, estoy feliz de estar aquí con ustedes para este programa. Muy bien, pues él nos va a acompañar con el tema que es cómo nos afecta el cambio climático. Ahorita vamos a introducir el tema, pero antes quiero mandar un caluroso saludo a todos aquellos que nos están escuchando aquí en la 99.1 Frecuencia Libre, su radio ciudadana en San Cristóbal de las Casas. También nos están sintonizando en la 91.9 Radio La Clumal en Palenque. También en la 94.6 en Radio Muculum en Occhuc. Y hasta Oaxaca también mandamos un especial saludo a quienes nos escuchan en la 107.9 de Radio Namdía, allá en Mazatlán de Villaflores. Y bueno, pues también nos están escuchando por nuestra página web, que es frecuencialibre.info, la página de Frecuencia Libre. Y bueno, pues como les había dicho, el tema de hoy es el cambio climático. Y tenemos con nosotros a Beto, nosotros le decimos Beto, pero se llama Luis Alberto, nosotros de cariño le decimos Beto. Él es maestro en ciencias de la computación por la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Él labora en el Centro Nacional de Datos de Hielo y la Nieve de la Universidad de Colorado. Pero bueno, vamos a que se presente Beto y nos diga también, ¿quién es él? Pues básicamente ya lo dijiste, mi nombre es Luis Alberto López, yo soy originario de Chiapas y trabajo para un centro de investigación en Estados Unidos. Ya llevo trabajando ahí 6 años desde que me gradué de la maestría. Trabajé ahí como estudiante auxiliar de investigación cuando me gradué y después me contrataron de tiempo completo, entonces llevo ahí 4 años desde México, estuve trabajando 2 años en Estados Unidos también, y pues lo que hace ese centro, más tarde les puedo expandir, pero es un centro de investigación que es un consorcio entre la Universidad de Colorado, la NASA y el Centro Nacional de Estudios del Océano y la Atmósfera, o NOAA, en Estados Unidos. Entonces nosotros estamos bastante cerca de todo lo que son los datos duros en cuanto a la medición de los cambios del clima en el planeta. Bueno, pueden comunicarse con nosotros al teléfono celular 967-137-3096. Ahí nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp, si gustan, también mensajito normal. También en las redes sociales de la Red de Comunicadores Boca de Polen, por ahí también nos pueden mandar sus mensajes para mandar saludos a alguien que quieran a mandarle sus saludos, o también que quieran preguntarle aquí a Beto acerca del cambio climático y cómo nos afecta aquí a todos y todas. Y bueno, estará con nosotros en la música el grupo La Colmena, que hace ratito lo pusimos un poquito, y este grupo fue formado en 2012 por un ensamble musical de mujeres en Buenos Aires. Ellos traen un repertorio popular de música latinoamericana a través de un formato muy original, que es la voz, la percusión y la puesta en escena. Si ustedes ponen La Colmena en YouTube, van a ver que además de tener una música muy diferente, muy original, además hacen unas representaciones escénicas muy interesantes acompañadas de la música. Y bueno, pues vamos a empezar con la canción que se llama ¿Dónde está Zapata? De La Colmena. Tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum, tapacum, tacatacum. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santito, bajito y oigo que dicen, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua, en tus ojos vi, en mi mente se oye. Con tu luz perpetua en tus ojos. hijito. Este lugar era antes un pantanal. El niño venía a jugar con mariposas, ranas y grillos. Recogía huevos de aves y hasta podía meterme al agua para atrapar pececillos. ¿Y ahora a dónde se fueron, abuelito? Se fueron muriendo, poco a poco. Ahora solo queda agua negra, fétida y estancada. Por lo menos quedaron algunos mosquitos. Mira, se paró uno en mi brazo. ¡Abuelito, lo mataste! Son muy peligrosos. Traen consigo la malaria o paludismo. Todas las tasas que se pronostican sobre la extinción de especies se disparan una vez que se supera el umbral de 2 y 3 grados centígrados de calentamiento de la Tierra. De 20 a 30% de las especies se encontrarían en un alto riesgo de desaparición. Esto tendría efectos adversos en millones de personas que dependen, por ejemplo, de los peces para su subsistencia y nutrición. El cambio climático nos compromete a todos. ¡Actuemos ya! Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Regresamos a Palabras Sonoras y estas fueron unas cápsulas de la audioteca de radioteca.net de radialistas apasionados y apasionados que hemos retomado. Primero escuchamos la de el cambio climático no es un mito y después la de el cambio climático referente a las especies. Vamos a presentar algunas otras spots a lo largo del programa. Y bueno, gracias a Manuel Gómez, que está en controles técnicos y que nos está acompañando. Si me olvido decirles, mi nombre es Vladimir Contreras y estaré conduciendo el día de hoy. Y regresamos con Beto, aquí en la cabina. Y para empezar, Beto, platícanos en palabras sencillas y simples, para empezar, ¿qué es el cambio climático? Bueno, este tema del cambio climático es un término relativamente nuevo, ¿no? Lo hemos escuchado todos los días ahora en las noticias. Probablemente no hay día en que no salga algún tema relacionado con el cambio climático. Y como tal, como término, comenzó a tomar impulso en los años 70. Hubo un grupo de científicos, dentro de los cuales hay un mexicano que ganó el premio Nobel después, que se llama Mario Molina. Él ganó el premio Nobel en química. El año, no recuerdo exactamente el año que lo ganó, pero el año de las investigaciones que le dieron el Nobel fue a partir de los años 70, donde empezaron estos científicos y académicos alrededor del mundo a notar cambios drásticos en patrones climáticos en el planeta, ¿no? Algo que es interesante es que hasta los años 60 el concepto de cambio climático lo teníamos al revés. La gente, la comunidad científica o parte importante de la comunidad científica pensaba de que el planeta se iba a enfriar, que esa era la tendencia, ¿no? Basado en los ciclos de la Tierra, ¿no? Decían, vamos hacia una era del hielo, pero pues la evidencia contradijo esa teoría. Y a partir de los años 70 hay señales muy específicas, como por ejemplo patrones de migración que cambiaron, temperatura en los océanos cambió, y otra de las cosas muy importantes es de que se notó de que el factor que hacía esos cambios no eran los patrones naturales. Y uno de los indicadores más grandes que tal vez hemos escuchado en mencionar alguna ocasión es que hubo causante por los químicos que hemos usado como especie, un gran agujero en la capa de ozono en el polo sur. Entonces estos científicos descubrieron el agujero de ozono y lo relacionaron con los aerosoles químicos que se consumen en la agricultura y sobre todo en la fabricación de componentes como refrigeradores, como insecticidas. Y eso llevó en su momento a decir, ¿saben qué? El clima del planeta está siendo afectado por la especie humana. Entonces, como tal, el cambio climático, cuando uno dice cambio climático, se refiere al cambio que la especie humana ocasiona en el planeta. No es, no, cuando uno dice cambio climático, generalmente no se está refiriendo a los ciclos naturales de la Tierra. Y ese es el contexto en el que el término de cambio climático se usa en la comunidad científica en estos días, ¿no? A partir de los años 70 que se hicieron esos estudios de cómo grandes indicadores del planeta empezaron a cambiar, temperaturas en los océanos, patrones de migración, el agujero de ozono y últimamente el derretimiento de los polos, que es más o menos donde yo estoy trabajando con otros científicos. Entonces, básicamente el cambio climático es provocado por gente como tú y como yo. Pues sí, el cambio climático lo hacemos todos realmente. No es, en lo personal no podrías decir es que tú eres el culpable porque consumes esto en específico, ¿no? Sí, hay muchos patrones de consumo que afectan al planeta, el plástico es uno de ellos, ¿no? Para los problemas más graves del planeta, el patrón de consumo personal no es uno de los factores más importantes, excepto el uso de combustibles fósiles, que son el carro y el avión. Fuera del carro y el avión, lo demás es contaminación, pero no afectaría, digamos, la temperatura global. Si teníamos mucho plástico, tendríamos que llenar el océano de plástico, que estamos haciendo un esfuerzo grande en hacerlo, pero no, lo que afecta el cambio de las grandes indicadores como la temperatura en los océanos son básicamente los gases de invernadero. Esos gases de invernadero, la forma en que una persona los contribuye a generarlo es usando mucho el automóvil y viajando mucho en avión. O sea, esas son las dos formas en que si alguien no usa automóvil y no viaja en avión, no puede decir de que está contribuyendo a empeorar en una directamente. Entonces, ¿quiénes son los que sí contribuyen a este cambio climático en gran medida? Pues las grandes industrias y el automóvil y las empresas de agroindustria, porque uno de los generadores más importantes de gas de invernadero es la ganadería. Eso es algo que también es sorprendente, ¿no? De que uno no pensaría que la ganadería extensiva generaría o pueda generar tantos gases, pero es un producto natural de la ingestión de comida de las vacas, que son miles y miles y cientos de miles alrededor del planeta, generan demasiado metano, y el metano es uno de los gases más peligrosos cuando están en la atmósfera, en la alta atmósfera, ¿no? Porque es uno de los que más contribuye a que los rayos del sol y la radiación ultravioleta se quede, que es lo que se llama el efecto invernadero. De ahí vienen otros gases como el dióxido de carbono, el nitrógeno, no sé. Pero lo principal, las actividades humanas que hasta ahorita los estudios han dicho que son las que contribuyen más al cambio del clima en el planeta, son la ganadería y el uso de combustibles fósiles. Y la ganadería extensiva entendemos por aquellos que usan una vaca por una hectárea, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que antes de usar esa vaca por esa hectárea había un bosque y lo tumbaron para hacer un campo, ¿no? Como pasa en muchas partes del mundo, en Asia, en Brasil. Y esto lo comento porque donde nos escuchan, que por ejemplo ahorita nos está retransmitiendo la radio Mukulum allá en Palenque, y allá en Palenque es una zona sumamente ganadera, ¿no? Y donde hay mucho ganado extensivo. Entonces es como también para saber que también el ganado extensivo nos está haciendo daño. Sí, es una práctica que eventualmente tendríamos. Es una paradoja porque la ganadería extensiva en los países industrializados afecta mucho más que lo que puede haber en México, por ejemplo, en el sur de México sobre todo. Entonces, no podrías decirle al pequeño productor que él por tener 100 vacas está destruyendo el planeta cuando hay ganadería realmente extensiva en Estados Unidos donde tienen cientos de miles y utilizan mucho más recursos para la misma vaca, ¿no? Y pues obviamente que nosotros como seres humanos también necesitamos una ingesta de proteínas, ¿no? Es algo que es difícil, yo no lo veo como lo primero que se resolvería cuando queremos cambiar el clima del planeta. Tiene que abordarse ese problema, pero hay otros elementos que se pueden cambiar antes que llegar a decir, bueno, la ganadería extensiva ya no más y vamos a tratar de comer otra cosa o vamos a comer menos carne en general la población, ¿no? Bueno, pues hemos tenido así como un esbozo que el cambio climático es estas condiciones que van cambiando en el planeta, ¿no? Y vamos a hacer una pausa en el programa, vamos a adelantar la columna de Gaby, a quien le vamos a mandar un saludo, que nos está escuchando ahorita por la 99.1 Frecuencia Libre. Ella nos va nos obsequió, como siempre, como todos los martes, su columna, y el día de hoy se llama Decir Gracias. Voces ensortijadas. Decir gracias. Tu mantra es gracias. Simplemente mantente diciendo gracias. No expliques, simplemente da gracias. Dile gracias a tu existencia. Moji. De fondo suena I Play the Blues for You mientras tecleo estas líneas. En esta ocasión mi compartir va en torno a decir gracias. Les invito a detenerse unos instantes y hacer memoria. ¿Cuál es la ocasión más reciente en que han dicho gracias o han agradecido por algo recibido o realizado? ¿Cuántas veces agradecen en un día? En la niñez, algunas mamás y papás suelen decir que gracias es una de las palabras mágicas. La otra es por favor. Ciertamente, gracias es una palabra que tiene magia, al menos para mí. Sin embargo, decir gracias no solo contempla la manera verbal, porque desde mi perspectiva engloba muchos elementos. Entrar en contacto con diversas personas, con uno mismo, con la naturaleza, con las divinidades en las que algunas personas creemos, con las experiencias, gratas o no tanto, con la vida misma. Por esto, decir gracias puede abarcar no solo enunciarlo, sino demostrarlo a través de una mirada, de un abrazo, de una sonrisa, de un apretón de manos, de una palmada sobre la espalda, de un dibujo, de una carta o de muchas formas más. La cotidianidad en la que estamos inmersas puede hacernos olvidar que decir gracias o agradecer es importante. Más allá de enunciar la palabra de manera automática, parte de la magia reside en el sentido que conlleva agradecer, en cualquiera de las distintas formas en que se manifieste. Y es que cuando se agradece de manera consciente, con mente y corazón, no solo por cumplir, el dar gracias adquiere otro sentido. Esto puede crear una mejor conexión con las otras personas, con las situaciones que vivimos y, por ende, con nuestras vidas. Agradecer es además una fuente que nos invita a continuar explorando todo lo que tenemos en la vida. No me refiero a lo material, sino a los regalos que forman parte de nuestra existencia. Tener familia, amistades, pareja, salud, trabajo, contemplar un amanecer, disfrutar de escuchar música, bailar, hacer deporte, caminar. Y no solo es explorar lo agradable, porque agradecer también implica las situaciones que han sido poco gratas, dolorosas, de tropiezos y caídas. Finalmente, la vida está llena de diversas experiencias que la hacen posible. Por lo tanto, decir gracias o aprender a decir gracias es algo que debe acompañarnos diariamente. Y a propósito del tema, les agradezco el tiempo que destinan para escuchar estas voces ensortijadas. Y ahora les presentamos el informe del tiempo para esta localidad. En la mañana tendremos brillo solar con una temperatura máxima de 28 grados. Al mediodía se registrarán vientos del sur de moderada a fuerte intensidad. Consecuentemente, al atardecer se prevé una tempestad y precipitaciones sólidas en forma de granizo. Es muy probable la presencia de lluvias torrenciales al caer la noche. Recomendamos no salir de casa por el bien de usted y su familia. El panel intergubernamental sobre cambio climático pronostica un aumento de los acontecimientos climáticos extremos en las próximas décadas. Las sequías y las inundaciones ya son los principales impulsores del aumento sostenido de los desastres climáticos. El aumento del nivel del mar y las tormentas tropicales más intensas podrían incrementar la cantidad de personas obligadas a enfrentar inundaciones costeras en 180 millones a 230 millones. El cambio climático nos compromete a todos. Actuemos ya. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Dios, la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Pero huiró, huiró. Regresamos a Palabras Sonoras. Los teléfonos en cabina son 967-137-3096. Aquí nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp, un saludo a quien quieran. Y bueno, también enviamos un saludo a las radios que nos enlazan allá en otros lugares. También nos mandaron aquí hay que mandar unos saluditos también a nuestra amiga Damaris de Rocío y a Chenchis. Son dos compañeritas que conocimos allá en la universidad. ¿Ustedes quieren mandar algún saludo? A Delphi. Sí, saludos a Delphi y a mi mamá. A Delphi y a la familia de Manuel. Beto, ¿quieres mandar un saludo? A Jess. A Jess. Y a los bebés. Y a las bebés, muy bien. Unos saludos allá a la familia, como siempre se recuerda. Bueno, y entonces, seguimos con el tema, Beto, y vamos a enfatizar, si quieres, Beto, en esta pregunta. ¿Por qué se considera un riesgo el cambio climático? Bueno, es un riesgo porque afecta las actividades humanas. Comenzando por la capacidad de vivir en un lugar. O sea, por ejemplo, si el clima del planeta sigue con la tendencia de calentarse un par de grados, que no es mucho, o sea, si te pones a ver un día que esté a 20 grados, que la temperatura suba a 22, no lo sientes, pero a nivel global, un cambio así, sobre todo en los inviernos y en los polos, haría que el nivel global del mar subiera, y con que suba a pocos centímetros, ya estás hablando que muchas ciudades costeras tendrían problemas, o sea, no se podría vivir en una ciudad que se inunde, ¿no? ¿Cómo ya, cuáles se inundarían aquí? Bueno, eso corto. Es difícil de saber, ¿no? Porque ¿Tabasco? ¿Veracruz? Tabasco sufre mucho de inundaciones precisamente porque es un estado que está a nivel del mar casi todo y hay muchos pantanos, es difícil que los ríos se desahoguen y toda esa agua se absorba por toda la deforestación que ha habido. Ese es otro tema. Tabasco es uno de los estados que más sufriría con el cambio climático, es cierto. Pero a nivel global tienes muchas ciudades que son muy importantes donde vive mucha gente, en la India sobre todo, tienen ciudades donde viven millones de personas que están en el mar y que se verían afectadas. Eso es lo principal, ¿no? De decir, bueno, el cambio climático afecta porque si eres habitante de una ciudad costera, pues el mar va a subir y va a provocar que ya muchas colonias no sean habitables, ¿no? Pero hay otros efectos indirectos, ¿no? No necesariamente es que tiene que llegar el mar a ti, sino, por ejemplo, el cambio climático también se refiere a los ciclos de la Tierra. Uno de esos ciclos es el ciclo de la lluvia. Al alterarse los patrones de lluvia, mucha gente que depende de cosechas de temporada lo perdería todo, o ni siquiera podría comenzar a cultivar algo. Eso es muy importante en países en vías de desarrollo, subdesarrollados, porque no hay riego en la siembra. Entonces dependes totalmente de la temporada de lluvia, dependes de que llegue en cierta época y que llueva cierta cantidad para que tengas una cosecha buena, ¿no? Entonces ese es el cambio climático es multifactorial. Es primero patrones físicos que van a afectar patrones sociales. Muchos investigadores serios dicen que esto ya está pasando, que muchas de las guerras que hemos visto en los últimos años tienen un componente de cambio climático. Una de las que más se refieren, que he estado leyendo últimamente, es la guerra en Siria, que justo antes de que hubiera la guerra civil hubo una sequía muy prolongada y una migración grande a las ciudades importantes del país, y eso pues obviamente que crea estrés social, porque no hay suficientes empleos, no hay suficiente comida para todos. Y tan es una amenaza para todos que el cambio climático está listado como de las grandes crisis a resolver por el Pentágono y otras entidades militares. Ellos lo ven como un riesgo, y si ellos lo ven como un riesgo, siendo pues entidades que se dedican a estudiar conflictos, imagínense cómo debe ser. Entonces, los factores que lo causan son difíciles de revertir, y las consecuencias son a largo plazo. Ese es uno de los problemas que es difícil explicarlo, refiriéndome a que cuando tienes un desastre natural es bastante obvio, ¿no? Tienes un terremoto y se caen las casas, tienes un tornado y se vuelan las casas, pero el cambio climático no necesariamente funciona así. Es un desastre natural que pasa, si quieramos decirlo, en cámara lenta. Entonces, muchas industrias, muchas personas no lo ven como una amenaza tangible, a pesar de que ya vemos efectos, ¿no?, de eso, porque no es algo que sucede de la noche a la mañana. Pero así como pasa en cámara lenta, los últimos pronósticos de qué es lo que va a pasar nos dicen de que en 50 años vamos a ver cambios drásticos en el clima del planeta, y esos cambios drásticos van a ser totalmente tangibles y notorios, ¿no? Así es, y bueno, también hay que mencionar que Beto, nuestro amigo Beto, él es chiapaneco, él es de Tapachula, originario de acá, pero bueno, se fue a estudiar y a trabajar, puedes bajar tu celular, a Estados Unidos, y aquí colaborando con la universidad, y él está encargado de medir datos, del cambio climático. Entonces, pero queremos, Beto, que nos platiques qué es esto de medir, para empezar, qué se mide, cómo se mide, y qué beneficios nos trae a la sociedad analizar estos datos, que es lo que es tu trabajo allá en en la universidad. Claro, esa es una buena pregunta. En concreto, lo que este centro hace es almacenar datos de satélite, almacenarlos y analizarlos. Hay un equipo de científicos que yo no soy un científico del clima. Mi disciplina son las ciencias de la computación. Entonces, nosotros estamos encargados de poner en la computadora los modelos y las herramientas de datos que los científicos necesitan para hacer los análisis, ¿no? ¿Qué es lo que se mide y por qué es importante? Miren, lo que nosotros hacemos en el centro son mediciones. La principal es la extensión de hielo en los polos. Ustedes saben de que cada invierno es diferente. En el polo sur ocurre en verano para nosotros, en el polo norte es en invierno para nosotros. Entonces, la Tierra, cuando gira a través del tiene un axis de rotación. Cuando el axis de rotación está lo más alejado del Sol, y hablo sobre su propio eje, no la distancia hacia el Sol, pero sobre su propio eje, cuando el axis de rotación está alejado, es cuando nosotros, dependiendo de la parte donde vivamos en la Tierra, tenemos invierno. Cuando eso pasa, se forma hielo en los polos. Esa extensión de hielo nos dice cosas muy importantes, porque es como el termómetro del planeta. Y lo mismo en verano. Cada verano tenemos una extensión mínima de hielo, porque el planeta ha estado, o esa parte del planeta, ese polo, ha estado frente al Sol durante 3 meses, entonces se descongela, ¿no? Nosotros manejamos esos dos datos. ¿Cuál es la extensión máxima del hielo en los polos, en cada polo? ¿Y cuál es la extensión mínima? ¿Por qué es importante medir esto? Porque esto te da un dato duro de la evolución de las temperaturas, ¿no? Donde más nos afectan. Los polos son como el regulador, el refrigerador, el radiador del mundo. Si fuera un carro, ese sería el radiador del planeta, ¿no? Lo que han visto los estudios, lo que he visto yo con los datos que tenemos, a partir de 1979, es una disminución en la extensión mínima. Estas proyecciones antes decían de que iban que en 100 años o a lo mejor en 200 años íbamos a tener un polo derretido. Ahorita ya, como les dije, lo están acortando a que próximamente, en menos de 50 años, vamos a tener polos sin hielo en el verano. Y eso es un gran problema para el clima del planeta. ¿Por qué es importante medir esto? Bueno, en primera, para tener un registro científico y entender cómo funciona el planeta y si realmente nosotros somos los que estamos afectando todo este sistema, ¿no? Las conclusiones o lo que se ha visto hasta ahorita, es un sistema muy complejo, obviamente, y no tenemos satélites desde hace 2000 años, pero lo que sí tenemos son otros medios para validar la información de los satélites. Uno de los principales que también se maneja en el centro se llaman núcleos de hielo. Los núcleos de hielo nos dicen cómo estuvo el planeta hace miles y miles de años, y puedes hacer una gráfica de temperatura y de gases en la atmósfera. Lo que nos dice esos núcleos de hielo es de que ahorita no deberíamos estar tan calientes como estamos. Entonces, la importancia de los datos que nosotros tenemos en el centro es precisamente para hacer esas correlaciones y hacer un estimado de qué es lo que va a pasar con el planeta. Desafortunadamente, no hay buenas noticias ahí. Últimamente, ¿qué se requiere con estas mediciones? Pues hacer políticas públicas. Cuando dices, bueno, ¿saben qué? Va a haber muchos desastres naturales, se pueden evitar si nosotros tratamos de usar otro tipo de energías, de gastar menos en el carro, de tratar de no usar gasolinas, de tratar de reducir la ganadería, podemos evitar desastres naturales que afecten a millones de personas. Ese es últimamente el propósito de estos centros de investigación como el de nosotros. Pues sí, el cambio climático nos ha afectado, y recordar que en el 2005 o 2006, no recuerdo bien, fue el huracán Stan, y bueno, los huracanes y las tormentas tropicales siempre han sucedido, pero lo que sucedió es que pues nos estamos acabando con los bosques, y al acabar con los bosques pues nos acabamos con todo esto que detiene el agua. Y entonces, cuando sucedió el Stand, pues se inundaron poblaciones completas, ¿no? Y le echamos la culpa al cambio climático, y no nos damos cuenta que el cambio climático, pues entre todas y todos estamos contribuyendo a este, al cambio climático. Interesante, pues, los datos que nos da Beto acerca de cómo medirlos y cómo hacer el análisis de estos. Vamos a escuchar una canción, y para continuar con la plática de Beto, tenemos que platicar todavía cuáles son estas energías renovables, algunos consejos que podríamos poner en práctica para mitigar el cambio climático. Pero bueno, vamos a escuchar a La Colmena, este grupo de música argentina, de argentinas, que es un ensamble de música, de coreografía, de escenografía, y esta canción se llama La Culebra. Pero huiro, huiro, yo grité, ay, la

que se la lanza a Beto, si la rotación de la Tierra en relación con el Sol afecta al cambio climático. ¿Qué nos puedes decir? Sí, uno como tiene la percepción de que lo que afecta más a la temperatura de la Tierra es la distancia del planeta con el Sol, y eso es equivocado. Es contraintuitivo, o sea, eso de las cosas que dices, las ves y no, ¿por qué es así, no? Pero nosotros tenemos una rotación elíptica con el Sol, ¿no? Entonces siempre hay una parte donde estamos un poco más alejados del Sol y otra donde estamos más cerca. Lo curioso es de que esta rotación elíptica, hablo de la Tierra alrededor del Sol, tiene un efecto mínimo en la temperatura de que sentimos nosotros en el planeta. Mínimo porque la distancia en donde estamos más cerca y la distancia donde estamos más lejos casi no cambia la cantidad de energía que nos llega del Sol. ¿Qué es lo que provoca las estaciones y el cambio del clima, digamos, de forma natural? Es el axis de la Tierra, la rotación sobre su propio eje. Porque la mitad de esa órbita alrededor del Sol, la Tierra está inclinada, digamos, hacia adelante o hacia atrás. Entonces, a un hemisferio, si está hacia adelante la parte norte, pues le va a llegar mucho más sol durante el día, ¿no? En el solsticio de verano, en el norte, el polo norte, el sol nunca se mete porque realmente estamos inclinados, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues de que todo el hemisferio norte está recibiendo una cantidad de energía que se transforma en corrientes marinas, en temperatura, en derretimiento del polo norte, del hielo en el polo norte, y a su vez todo ese tiempo el hemisferio sur está sin toda esa luz, ¿no? Los pingüinos de emperadores pasan meses sin luz y ahí abrazaditos porque hay un buen de frío, ¿no? Por la misma razón. Naturalmente esa es la causa que cambia la temperatura y las corrientes de los océanos y las corrientes del viento en la Tierra, ¿no? ¿Qué tan la inclinación de la Tierra, por cuánto tiempo llega el Sol, ¿no? Y a través de los años también cambia la elipse en la que rotamos en el Sol. Esos ciclos se llaman ciclos de Milankovitch, porque él fue el científico que descubrió esto, ¿no? Ese ciclo es cada 30.000 años, por eso nosotros tenemos eras de hielo, o la última fue hace 10.000 o 15.000 años, ¿no? Esas eras del hielo sí son una ocurrencia natural por la órbita de la Tierra, y pues cuando se combina, bueno, ahora estamos mucho más lejos, pero la rotación sobre el axis dura más tiempo, entonces esos dos factores combinados hacen de que tengamos periodos donde el hielo de los polos llega casi hasta los trópicos, ¿no? Un dato geográfico interesante es en geografía, a lo mejor ustedes se acuerdan de que en los mapas tenemos una proyección de la Tierra donde hay dos líneas importantes, bueno, tres líneas importantes. La principal es el Ecuador, esa divide el norte del sur, ¿no? Y además tenemos otras dos que se llaman Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio. Esas dos líneas lo que nos dicen es hasta dónde va a llegar la rotación de la Tierra. Eso es lo que nos quiere decir. Cuando la Tierra está inclinada del norte, el Sol va a estar cubriendo casi todo lo que va del trópico de, no recuerdo cuál es el que está al sur, para arriba, y al revés lo mismo, ¿no? O sea, nos dan más o menos la referencia geográfica de hasta dónde va a dar la luz solar durante el tiempo que dura el verano en cada hemisferio. Y esto es importante entenderlo porque mucha gente tiene esa creencia, ¿no? De que, es que esto es parte de un ciclo y en la Tierra ahorita se pone caliente, pero más adelante vamos a estar más fríos. Y es cierto que hay un ciclo natural de frío y caliente que, como les decía, dura 30,000 años, más o menos. Pero las temperaturas que tenemos ahorita no corresponden al ciclo en el que estamos, o sea, normalmente no debería el planeta estar tan caliente. Este año se han registrado las temperaturas más altas desde que tenemos registro, ¿no? Tenemos registro de hace 250 años, algo así, que se mantenían registros de temperatura en observatorios astronómicos, luego en las grandes ciudades. Últimamente los registros más fidedignos son en los aeropuertos y estaciones meteorológicas. Entonces, este año estamos experimentando el año más caluroso desde que tenemos registro, ¿no? Registros científicos. Y no debería ser así por ciclos naturales. Yo te preguntaba eso porque, bueno, yo siento que es... Yo tenía yo esta duda porque siento que, por ejemplo, si vemos, o sea, la Tierra, vemos que, por ejemplo, en la parte del Ecuador, pues hay un chingo de desierto, bueno, hay como desierto, por ejemplo, uh-huh, en Sonora, en el Sahara, sí, en África, en todo, y yo siento que, o sea, en esos desiertos, porque llega mucho el sol, y en los hemisferios, ¿no?, porque no llega mucho el sol, ¿no? O sea, como que es, yo siento que no sé si es algo lógico que una parte llega más el sol y en otra no. Sí, y precisamente eso es causado porque en el Ecuador, el Ecuador o las regiones ecuatoriales se ven menos afectadas por este cambio de inclinación en la rotación de la Tierra. O sea, nosotros en México, en el sur de México sobre todo, o gente que vive en Ecuador, en Colombia, no tenemos un año de estaciones. Aquí no hay otoño, no hay invierno. Nosotros tenemos básicamente un año meteorológico que está marcado por seca y lluvia, temporada de seca y temporada de lluvia. Por lo mismo, porque nosotros como estamos cerca del Ecuador, no tenemos ese cambio drástico en la luz que nos llega del sol, pero las personas que viven en el sur de Argentina o en el norte de Canadá sí tienen un cambio drástico, porque la rotación de la Tierra hace que ellos no tengan sol durante meses y a la vez tengan sol durante todo días completos, ¿no? Contraintuitivamente también pensaríamos de que el cambio climático te afectaría más si estás en esas regiones, pero no es así. El cambio climático, los estudios que se han hecho es que van a afectar a los países que están cerca del Ecuador y a los países pobres, desafortunadamente. O sea, los que estamos por acá. Los que estamos por acá, sí. Muy bien, pues gracias Manuel por las preguntas y por tu intervención. Uh-huh. Es Manuel, nuestro amigo en controles técnicos. Y bueno, siguiendo con las preguntas a Beto, antes de pasar a la siguiente pregunta, Beto, te manda saludos doña Alejandra y don Ángel, que nos escuchan en la ciudad de Tlaxcala, y dicen que felicitan al ponente. Bueno, el ponente, o sea, Beto, aquí está y con mucho gusto nos está acompañando el día de hoy. Bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podemos hacer para mitigar el cambio climático? Hace rato estábamos hablando de energías renovables o sí. ¿Qué podemos hacer Manuel, doña Alejandra, don Ángel, Rocío, todos los que estamos escuchando aquí en San Cristóbal y en otros lados, ¿qué podemos hacer para mitigar el cambio climático? Como les decía, los grandes factores que ocasionan el cambio climático en el planeta están un poco fuera del alcance de la acción individual, desafortunadamente. Bueno, excepto el carro, ¿no? Si, por ejemplo, tienes dos carros, trata de solo tener uno o trata de usarlo menos. Eso sería lo principal, ¿no? Que está al alcance de cada persona. Pero fuera de ahí, pues tendrías que ser una corporación grande para tener una incidencia, ¿no? Por eso mismo muchos países... Pero nosotros podríamos incidir sobre estas corporaciones gigantes. Claro, claro. Hay una frase que, no recuerdo qué, un filósofo francés dijo, que cada peso que gastamos es un voto del planeta que queremos, ¿no? O sea, de dónde ponemos nuestro dinero es lo que va a haber. Por ejemplo, las grandes empresas mineras que están haciendo excavaciones a cielo abierto, ¿afectan al cambio climático? Sí, afectan. Son un factor, pero no el más importante. Bueno, son varios factores. Sí. También la tala inmoderada. Claro. Entonces, por ejemplo, debemos ser más conscientes de cómo gastamos, ¿no? Últimamente han habido campañas de no usar cosas plásticas, desechables en todo, ¿no? Y eso es muy bueno. O sea, si pudiéramos tratar de ser menos dependientes de los plásticos, de tratar de reutilizar cosas, de reciclar, ya con eso contribuiríamos, no necesariamente al cambio grande del clima, pero sí a la calidad de vida de las comunidades. Por ejemplo, hay las tres R's, de que es la reducción, la reutilización y el reciclaje. Sí, sí, sí, sí. Eso nos va a permitir también que hagamos menos basura. También separar la basura orgánica e inorgánica. Con esta simple acción, bueno, en mi casa lo hacemos, y de tres costales de basura que juntábamos, ahora solo se ajusta un costal, eso es, ¿no? Eso es importante, más que nada para la calidad de vida de las comunidades que queremos, como les decía, ¿no? Y pues últimamente es tratar de incidir en los políticos que nos representan, porque los grandes acuerdos se toman allá arriba, ¿no? Y, por ejemplo, uno de los grandes acuerdos que busca atajar el problema, el Acuerdo de París o los Acuerdos de París, ya ha sido ratificado por todos los países, excepto este año que se salió a Estados Unidos, porque ya sabemos qué es lo que pasa allá. Pero el objetivo grande es tratar de transformar todas nuestras fuentes de energía en fuentes de energía renovables. Ya lo están haciendo muchos países. En países como Francia, creo que ya dijeron de que dentro de 20 años van a prohibir el uso de combustibles para los carros. O sea, imagínense el cambio que sería en México. Y en México estamos lejos de esas acciones. En México estamos lejos de esas acciones, pero eventualmente va a pasar, porque el petróleo no es para siempre. Tenemos muchas reservas y ojalá que no tuviéramos que usarlas, porque hay una visión que de la economía donde dice, bueno, es de que si el petróleo existe debemos de acabarlo, ¿no? Y han habido problemas incluso dentro de países que han tenido que decidir entre el medio ambiente y el petróleo. Ahorita me estoy acordando de Ecuador. Ecuador tiene reservas importantes de gas y petróleo y tuvieron que echar mano de esas porque hay un problema de pobreza, ¿no? Pero imaginemos de que en México se erradica un poco el problema de... Bueno, ni siquiera eso, porque nosotros no como ciudadano tú no puedes ser dueño de un pozo petrolero, ¿no? En nuestro caso son las inversiones y el Estado los que son los dueños del petróleo. Pero imaginemos que se descubre otro yacimiento importantísimo. Yo diría que sería más responsable decir, ¿saben qué? No vamos a explotarlo a todo lo que se da, porque queremos tener un futuro como planeta, ¿no? Y apostar más por las energías renovables. Es difícil porque vivimos en un país en vías de desarrollo, de nuevo, ¿no? Hay países desarrollados que ya llegaron a cierto nivel donde ellos se pueden dar el lujo de decir, ¿saben qué? Tenemos reservas y no las vamos a usar. Pero donde apunta la dirección de si queremos tener un planeta es definitivamente energías renovables. Países como Alemania y Francia y los países del norte de Europa ya producen cantidades importantes de su energía por estos medios, energía eólica, paneles solares, y eventualmente esa energía va a ser más barata que quemar petróleo y gas. Sí, y también motivar todas estas actividades que hacemos diariamente, como por ejemplo compartir el coche o irnos en transporte colectivo. Sí. O mejor, sacar la bicicleta, ¿no? Definitivamente. Un saludo, por cierto, a todos nuestros amigos de los clubes ciclistas y a los amigos de Bicicatlán, que hoy en San Cristóbal a las 8 de la noche se juntan ahí en la Plaza Catedral para hacer un poquito de conciencia acerca del uso de la bicicleta y dejar el auto guardado. Y pues sí, aquí en San Cristóbal el auto además es un gran problema. Si quieres ir de un lugar a otro te tardarías mucho tiempo si vas en auto, pero si vas caminando llegas muy rápido. Y entonces pues sí, hay cosas que afectan al planeta, muchas de estas causadas por el cambio climático, pero muchas más causadas por nuestras actitudes irresponsables, pero que pueden ser cambiadas, ¿no, Beto? Podemos cambiar nuestras actitudes acerca de cómo nos comportamos y cómo tratamos nuestro planeta. Sí. Pues bueno, Beto, algo que quieras agregar, algo con... Bueno, si están interesados en los datos científicos de los que le he estado hablando, la página del centro donde yo trabajo es un poco difícil de escribirla, pero es nsidc.org. Muy bien. nsidc.org. ORG. Pues sí, vamos a repetir. N de nana, S de sapo, I de Italia, D de dedo, C de casa, punto, O-R-G. Ajá, y está en inglés, pero podrían traducirla ahí con Google Translate y si pues quieren ver las fotos, hay no solo los datos que mencioné, tenemos, el centro tiene resúmenes cada mes de qué es lo que está pasando con el hielo en los polos, con este hielo en las altas montañas. Y ya se me terminó el tiempo, pero no solo la medición de estas cosas no solo afectan el clima, sino por ejemplo, ahorita me acordé de un proyecto donde la medición del hielo en las montañas te dice qué tanta agua las comunidades que viven ahí abajo van a tener cada año, y eso es importantísimo también. Claro. Entonces ahí en ese sitio pueden encontrar datos interesantes, está en inglés, no está en español desafortunadamente, pero pues ahí pueden darse una vuelta. Pues gracias, Beto, por habernos acompañado en este programa de Palabras Sonoras. Y yo quisiera preguntarle a Beto si nos quisiera dar algún contacto para poder seguir platicando con él. Quizás tu cuenta de Twitter o correo. ¿Qué quisieras dar? El correo, porque en Twitter hablo de otras cosas, no de mi trabajo. es luis.lopez@ y la página que les dije. luis.lopez@nsidc.org. Muy bien, pues entonces podemos encontrar a Luis, si lo quieren, a Beto, se llama Luis Alberto. Sí. Lo podemos seguir encontrando por internet, y la forma de localizarlo es por medio de correo electrónico. Apúntenlo si no lo apuntaron bien, es luis.lopez@nsidc.org. Y bueno, pues nos despedimos de acá de la 99.1 Frecuencia Libre, tu radio ciudadana, y nos vemos entonces el próximo martes de 5 a 6 aquí en Palabras Sonoras. Gracias, Manuel, por tu acompañamiento en controles técnicos, y de nuevo, gracias, Beto. Gracias por invitarme. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.